Pues primeramente, o sea, el trabajo en equipo, el cumplimiento de cada una de las emisoras con sus informes y, o sea, el trabajo en equipo es fundamental. Eso es lo que a lo que le debemos apuntar.